Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mis amigos. Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos. Esto es Diálogo Pastoral. Directamente desde la ciudad de Houston, aquí en el estado de Texas, Estados Unidos de América. Dios les bendiga. Diseminando el mensaje de salvación, de advertencia y de esperanza a un mundo perdido en toda América. Dios le guarde. Saludos a cada uno de ustedes que nos escucha en los diferentes lugares, regiones, naciones y países del mundo, donde transmitimos a través de diversas radioemisoras diseminado en toda América. Bienvenidos ustedes a Diálogo Pastoral. Estamos transmitiendo desde nuestros estudios 942-6-9426 de la calle Telefón, donde se encuentran ubicadas nuestras edificaciones y de donde realizamos el programa y también celebramos nuestros servicios, a los cuales usted está invitado. Tenemos servicios los fines de semana aquí en el 9426 Telefón, el día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado a las 7:30 de la noche, el día domingo a las 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Para mayor información, dirección, usted poder darle las directrices, cómo llegar, usted puede llamar durante toda la tarde, esta tarde y todos los días en horario de oficina, al 713-991-5760, 713-991-5760. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Contentos estamos de estar con ustedes en el día de hoy. Muy buenas tardes y bienvenidos. Bueno, nos estamos preparando, hermano, ahorita para seguir con los comentarios. Hemos estado en estos días comentando específicamente todos los pormenores de las cosas que están pasando en el mundo, cosas que están pasando con Estados Unidos, cosas que están pasando con esta nación. Y hay dos noticias que yo estaba mirando esta madrugada. Y la primera que estaba mirando, bueno, esta salió publicada a las 5 de la tarde en el día de ayer. Ya la miré en la madrugada. Esto ya yo lo había comentado, pero siguen hablando de algunas cosas. Y hay otra noticia con respecto a el tratado de la reunión que ahora en noviembre se va a tener aquí en Estados Unidos, con respecto a lo que es, si se va a conceder Jerusalén a los palestinos. De eso ya yo había hablado también. Y bueno, son tan importantes las dos y no nos va a dar tiempo de decirle a las dos. Y yo estoy en dos aguas ahora. ¿Cuál de las dos comento? ¿Por qué camino no va? Estoy como cuando usted está en medio del camino, en un mulo, en un caballo, y sabe que tiene que llegar a los dos sitios y no sabe por dónde caminar, si echo el caballo a la derecha o a la izquierda. Porque es tremendo esto. Bueno, aquí tengo, voy a comenzar con la noticia de la economía entonces. Ya que ustedes no me ayudan a decidir, yo me voy por aquí. Esto, le voy a decir incluso la fuente, porque no cree usted que uno se ande inventando las cosas, o que yo ando aquí diciendo disparate, o inventando o hablando cosas de sueño. Esto viene de una publicación específicamente de Business, se llama Business Daily, es la fuente de esto. En otra palabra, el diario, traducido al español, el diario del negocio, traducido al español, es la fuente de donde viene esto. Y yo estoy seguro que esto probablemente ya salió en varias fuentes más, en varios medios noticiosos, es trascendente. Lo que me llama la atención, esto fue puesto el día 7 de noviembre de 2007 y hora estándar del este, a las 5:16 de la tarde, en el día de ayer, salió esto. Y esta noticia que salió publicada, obviamente, cuando se supo, antes de publicarse, usted puede saber que en las bolsas de valores, allá en Wall Street, todo el día esta gente está al tanto de lo que está pasando, porque de ello depende la venta o compra de valores en cuanto a las compañías, el valor de las compañías. Y yo no sé si usted miró la noticia en el día de ayer que la bolsa de valores de Wall Street cayó 360 puntos. Es increíble. La economía está como si fuera un roller coaster, como si fuera una montaña rusa. Un día sube y al otro día, en cuanto a la bolsa de valores, baja. Y según esta información que tengo en la mano, parece ser que la motivación por la cual derribó la bolsa fue el anuncio de China. Yo le dije en estos días lo que estaba pasando con China. China es un protagonista en estos últimos días de muchas de las cosas que van a ocurrir en el mundo, junto con Rusia y los países del Medio Oriente. Y voy a leer, dice esto, conforme a el Business Daily, dice, en una señal sin precedente de los líderes más altos, dice, de China, el gigante asiático pudiera decidir abandonar el dólar. En otras palabras, China tiene sus reservas monetarias en dólar, decidiría abandonar el dólar, y dice, esto lanzó olas a el mercado en el día de hoy, tirando el índice industrial Dow Jones, el cual perdió 360 puntos, dice, y haciendo que el dólar cayera en una forma récord contra el gigante del euro. Su Yang, el vicedirector del Banco Central de China, dice, en una conferencia en Beijing, dijo lo siguiente: el dólar está perdiendo su estatus como moneda mundial. Mientras tanto, en la misma reunión, Chen Shui-bian, vicepresidente del Congreso Nacional del Pueblo en China, anunció y dijo, nosotros estamos a favor de moneda mucho más fuerte sobre las monedas débiles, y nosotros vamos a reajustarnos en una manera adecuada. Gray Smith, presidente de lo que se llama Swiss Swiss American Trading Corporation, la Corporación de Intercambio Suizo, dijo que en sus 30 años como de trabajar como inversionista, nunca había visto a la gente en el mundo económico tan nerviosa y tan alarmada. Dice, alarmante con respecto a las noticias económicas, dice, ha sido tan alarmante la noticia económica, dice que China haya dicho que estaría dispuesto a abandonar a su partner, es decir, a su compañero en el negocio del dólar. Dice, si esto llegase a ocurrir, y oiga bien, oiga esto, ¿cómo está el asunto? Si esto llegara a ocurrir, esto lo está diciendo Gray Smith, que es, ya le dije, presidente de la Corporación para el Intercambio de Negocios de Suiza. Es el que está diciendo esto. Dice, si esto llegara a ocurrir, que China decidiera abandonar el dólar, usar sus dólares para comprar euro u otra cosa, dice, si esto llegara a ocurrir, dice, usted pudiera estar seguro, dice este hombre, que entraríamos en una depresión que haría que la Gran Depresión de los años 1929 fuera un juego de niño con respecto a la depresión que se sometería si eso llegase a ocurrir. Dice, China tiene 1.43 trillones, es decir, 1.430.000 millones de dólares en reserva foránea. Y dice, durante los 5 meses hasta llegar a agosto, los inversionistas chinos habían reducido su reserva en dólar a un 5%, es decir, 400.000 millones. Este señor, Gray Smith, dijo que que la sugestión, es decir, la sugerencia de que China pudiese abandonar el dólar se había sabido, pero esta era la primera vez que alguien de tanta importancia en el gobierno chino lo había dicho, y que esto había lanzado olas de preocupación a todos los mercados e hizo que la bolsa se desplomara en el día de ayer. Dice, lo que estamos experimentando en el día de hoy es el resultado, dice, de una política monetaria donde hay un déficit y mala intercambio económico. El dólar, dice, ha declinado a su precio más bajo con respecto al euro, 1.47. El barril de petróleo subió a 98.62. La onza de oro ha subido a su valor más alto desde los años 70. Y dice el intercambio del dólar cayó 75.077, a su nivel más bajo desde que el índice comenzó en el año de 1973. Hay más cosas por aquí que dice este reportaje. Dice este señor de Suiza y presidente de la agencia de intercambio de la Swiss American Trading Corporation dijo lo siguiente. Dice, nosotros la única solución fiscal que pudiera sacarnos de esto, dice, la responsabilidad de los consumidores y de las corporaciones y del gobierno. Dice, nosotros no podemos gastar más dinero del cual no tenemos. Lo que mantiene viva una nación y su habilidad de crédito, es el que nosotros tengamos disciplina fiscal. si nosotros gastamos más dinero que del dinero que producimos, habrá un déficit. Dice este señor Smith, dijo, el mundo, lo que el mundo está diciendo es, nosotros te prestamos esta enorme cantidad de dinero, pero nosotros no lo vamos a hacer más. El problema, dice, por supuesto, es que si América, Estados Unidos de América, no gasta, su economía no crece, entonces la nación, la economía entra en una recesión. Pero si se continúa reduciendo las tasas de intereses e imprimiendo moneda, dice, para mantener la inflación baja, entonces la economía se viene a pique de todas maneras. Bueno, esto es prácticamente el reporte este, hermano. En un breve resumen le leí ahí cuál es la noticia en esta área específicamente. Vemos nosotros que, por lo que miramos, estamos metidos en un serio, seriosísimo problema. Y con la caída del dólar, obviamente, economías en el mundo entero se van a venir abajo, porque no crea que solamente es Estados Unidos. Ahora, note usted que este economista, de presidente de esta corporación suiza que está haciendo el análisis, dice lo que hay que hacer. Obviamente, una persona no puede gastar más de lo que gana. Si usted gasta más de lo que gana, dos cosas van a ocurrir. O usted está cogiendo dinero prestado y está gastando lo que no es suyo, o usted está asaltando a alguien y está gastando lo que no es suyo, de una u otra manera está obrando mal. Pues asimismo, de esta misma manera, Estados Unidos de América está gastando, hay gasto de una producción que no se está haciendo. Por ejemplo, hablando con la misma China, nosotros tenemos una deficiencia enorme en cuanto al comercio con China. A China se importa más de China que lo que Estados Unidos le vende a China. Y eso es crónico, el déficit comercial que hay con China. Con México también hay tremendo déficit comercial, donde se importa más de México que lo que se le vende a México. En otras palabras, Estados Unidos, en cuanto al negocio, vende ahorita menos que lo que compra. Y si vende menos de lo que compra, entonces hay un déficit comercial por esa área. La otra cosa ahí es, aquí es la competencia. Estoy haciendo el análisis económico de lo que está pasando ahora. Este análisis que estoy haciendo es mío. Hay lo que se llama la competencia. De países están compitiendo por los mercados del mundo. Europa se ha levantado, con la Europa unida, se ha levantado como prácticamente un compacto, una sola línea de política económica, y ellos mismos producen, intercambian, venden entre sí, y prácticamente han abandonado muchos de los mercados que antes utilizaban. Vemos también que Europa está compitiendo en América por los mercados de los otros países que eran clientes estables de Estados Unidos de América. Otra cosa, los gastos de combustibles, una enorme cantidad de gasto en combustible, los gastos de guerra, los programas de beneficencia que Estados Unidos tiene, muchísimos programas que gastan, hermanos, miles de millones de dólares se gastan aquí en muchísimos programas, de cosas que se les regala a la gente, y ese dinero, pues es dinero que no produce, ese dinero no entra, se gasta, y cada día se hacen programas nuevos y programas nuevos, donde el cual el fisco se gasta una enorme cantidad de dinero que no está entrando, y ese dinero, para no recortar esos programas, hay que cogerlo prestado, hay que hacer bono, hay que dar bonos a muchísimos niveles, y esos bonos hay que pagar intereses. Entonces se está gastando hoy un dinero que no existe, que se está cogiendo prestado, al cual hay que devolverlo de aquí a cierto tiempo con intereses. Bueno, esta es la situación, esta es la situación en la cual se encuentra la nación y muchos lugares, muchos países del mundo. Nosotros que venimos de América Latina, en los países de nosotros ha ocurrido estas cosas, y nosotros hemos vivido en carne propia la experiencia de, por ejemplo, usted se recuerda en México, en el año 2000, cuando agarró el poder Zedillo en México, que se hubo una devaluación de Salinas de Gortari a Zedillo, una devaluación de la moneda, usted sabe lo que pasó y lo que el pueblo sufrió cuando eso ocurrió. Pues prácticamente es lo mismo donde estamos parados en el día de hoy, y es lo mismo lo que está aparentemente develándose, ocurriéndose, pero a una escala tremenda, porque la economía de México, Estados Unidos salió a la ayuda y le inyectó en ese tiempo 50 mil millones de dólares, creo que fue, en 2 o 3 días le inyectó a la economía mexicana, y tardó años, varios años, en la economía mexicana levantarse, habiéndole inyectado 50 mil millones de dólares, así, una inyección rápido de los bancos americanos. Pero ¿quién nos va a inyectar a nosotros 1.430.000 millones de dólares a nosotros? Esta es la pregunta. Otros países no van a venir a ayudarnos. Estados Unidos le ayuda a todo el mundo, pero ¿quién nos ayuda a nosotros? Esa es la solución. Y esto, haciendo ahora el análisis bíblico, es lo que mucha gente nos ha llamado al programa diciendo: hermano, ¿y dónde aparece Estados Unidos en las profecías? Ya podrá usted darse cuenta, y no estoy diciendo nada que yo sepa necesariamente o que esté prediciendo nada, solamente estoy haciendo un análisis de las cosas como las miramos ahora. Con esta situación, por ejemplo, para conducir acciones de ayuda humanitaria, Estados Unidos le regala dólares al mundo entero, le regala dinero al mundo entero, a países, se sostienen economías de otros países. La economía de Israel la sostiene Estados Unidos con casi 3 mil millones de dólares al año que le inyecta. La economía de Egipto, la paz entre Egipto e Israel, es una paz que la sostiene Estados Unidos. A Egipto se le inyecta casi 3 mil millones de dólares. Estaba mirando que a Pakistán, con el problema que tiene Pakistán ahorita, Estados Unidos le inyectó desde el 2001 10 mil millones de dólares, se le ha regalado a Pakistán. Estados Unidos está sosteniendo la economía de Pakistán, y eso es lo que nosotros sabemos. Con eso de ayuda antidroga y anticosas que se inyecta dinero a México y otros países, se sostiene muchísimas economías. ¿Qué va a pasar cuando esta nación no pueda inyectar esos dineros, esos fondos a esos países? ¿Qué va a pasar con esos países? ¿Se da usted cuenta? Esta es la situación por la cual se está viviendo y la cual el mundo está pasando. Conducir, por ejemplo, las guerras que se están conduciendo contra el terrorismo. Oiga bien, ahorita el Congreso de Estados Unidos está pidiendo al Congreso que le apruebe 143 mil millones de dólares, solamente para un año más de guerra. Se ha gastado, se ha dicho, cerca de 1 trillón de dólares en la guerra con Irak. Y ese dinero es un dinero que ha habido que buscarlo prestado para hacer eso. En otra palabra, hacer guerra, eso cuesta dinero. Por ejemplo, un misil Tomahawk de eso, es uno punto, qué sé yo, cuántos millones de dólares cuesta cada disparo, cada bombazo, cada misil de un avión de eso. Hay misiles de eso que cuestan 1 millón. Cada vez que disparan un misil, 1 millón. Eso es así. Sostener, mantener, vestir, darle de comer a los soldados, eso cuesta. Mantener la familia de los soldados, darle de ropa, zapatos, casa, comida, eso cuesta. En otras palabras, una sola nación no puede cargar con el mundo entero, y esta nación ha cargado con el mundo entero por muchos, muchos años, por mucho tiempo, y sencillamente ya ha envejecido, ya no puede más. La gracia del Señor se está retirando de esta nación, lamentablemente, por la corrupción, por la falta. La nación le dio la espalda a Dios. ¿Cómo en el nombre del Señor esta nación pudo sostener las economías del mundo entero por tantos años? Bueno, hubo un tiempo donde la gracia de Dios estaba con la nación, y cuando la gracia de Dios está con alguien o con un pueblo, el pueblo se hace imbatible, invencible. La historia la miramos nosotros en el pueblo de Israel. Pero cuando la gracia de Dios se revierte, usted puede tener las mejores estrategias y ninguna le funciona. Es lo que ha ocurrido con esta nación. Y vemos nosotros, frente a nuestros ojos, el colapso, no solamente moral, sino también el colapso económico, el colapso político en muchas áreas. Y esto yo creo que nos da una idea. Quizás, tal vez, en inglés dicen maybe, perhaps, nos da a nosotros una idea de por qué no aparece esta nación en las profecías de los últimos tiempos. Quizás con esto que acabo de decir tengamos un panorama, una idea quizás un poquito clara al respecto. Bueno, eso es lo que está mirando. Ahora dirá usted, bueno, hermano, y ahora que usted ha hablado de todo esto, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Dirá usted. ¿Y a mí qué? El asunto es que usted y yo vamos navegando en este barco. Aquí estamos. Y en la globalización del mundo, oiga bien, porque ahí está Europa. Europa está diciendo, wow, nosotros tenemos el euro. Vamos a tener la hegemonía mundial. Ok, Europa, dale por ahí. El asunto es que el mundo se ha globalizado. Y esto es como el juego de dominó. Usted da una pieza y al ratito, a las 4 vueltas o a las 2 vueltas, cae la otra, la que tiene que caer. Pues así mismo es lo que ocurre con respecto a otros países. Otros países, como todas las economías están interconectadas, si una economía se viene abajo, yo no sé si usted se recuerda, en el año 2000 la economía de Asia se vino abajo por algunos problemas y eso arrastró, la única economía que no fue afectada en ese tiempo fue la de Estados Unidos. Después la economía del mundo entero fue afectada, incluso México, Brasil, cayeron las bolsas en una forma tremenda por la influencia del problema de Asia. Todo está interrelacionado, todo está interconectado. Esto nos habla de que es probablemente el principio del fin. Por eso, por años, nosotros hemos dicho en este programa, hay que prepararse, usted prepárese. Cuando hablamos de prepararnos, me estoy refiriendo, en el caso espiritual, prepararnos. La Biblia nos habla y nos dice específicamente cómo van a ocurrir las cosas. Este mundo va a ser despedazado, caerá, pasará en pedazos, nos dice Segunda de Pedro. Y si nosotros miramos todas estas cosas, dice, ¿qué tipo de gente somos nosotros que no nos vayamos a preparar? Lamentablemente en las iglesias, como decían muchos hermanos ayer, la gente anda picando lechuga y tomate, la gente anda haciendo otras cosas, muy distraído. Hay una miseria de evangelio, entre comillas. Digo miseria de evangelio porque es realmente escandaloso cómo se han levantado con prácticas dudosas. El evangelio de la prosperidad, el evangelio de tal cosa, el evangelio de tal cosa. Doctrinas cuestionables donde prácticamente tienen a la gente entretenido con cuentecitos en vez de estarle preparando que se santifiquen, el que no se convierta, el que no se ha convertido que se convierta, el que anda en dos aguas que anda en una sola, el que anda en la cuerda floja, que se baje de la cuerda floja, el que tiene una fe ambivalente, que purifique su corazón, el que anda en pecado, que abandone la práctica pecaminosa, que arregle su vida con el Señor, que se mantenga vigilante, que restablezca la comunión con su Dios, porque sencillamente Cristo está a la puerta. Hoy más que nunca, si nuestros predicadores de antaño, de los años 60, 50, estuvieran mirando las cosas que nosotros estamos mirando ahora, aquellos que nos profetizaban y nos decían y nos interpretaban la Biblia y aquel entonces decían prepárense que ya viene, si ellos mirasen lo que nosotros estamos mirando, probablemente ya tendrían la maleta hecha espiritualmente hablando y su mirada estuviera en el cielo diciéndole al pueblo ha llegado la hora. Por eso le digo a usted, prepárese. Y por eso estamos comentando todas estas cosas que en las noticias están saliendo en el día de hoy, para que usted se prepare. No estoy diciendo que salga huyendo, no le estoy diciendo que se vaya a las montañas a esperar a Cristo, ni que deje su trabajo, ni que se regrese a su país. Porque si el mal le agarra, le va a agarrar donde quiera. Y si Dios le libera donde sea. A Saddam, Esay, a Abednego le libertó en medio del horno de fuego en Babilonia. Así que no hay que correr para ninguna parte. Hay que estar tranquilo, pero sí estar arraigado y conociendo en quién hemos creído y tener la entrada a el trono de la gracia abierta a través de Cristo por una relación estrecha con Dios. Es esta la situación. Siga usted en su trabajo trabajando, siga usted en su escuela estudiando, siga haciendo su plano de graduarse, de lo que se vaya a graduar, pero no se duerma mientras lo hace, pensando que Cristo va a venir quizá dentro de 100 años. Sepa usted que la hora ha llegado y que usted debe de seguir trabajando mientras el día dura, pero estar preparado para cuando suene el silbato y diga, se terminó la labor, es tiempo de regresar a casa. Somos Diálogo Pastoral. Coronados con tu gran labor, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Ya las líneas están llenándose, 713-991-5760, llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén. Pero, hermano, yo tenía una pregunta. Fíjese que tengo un yerno americano que dice que de niño él estudió en un colegio americano, en un colegio evangélico. ¿Cuál es la pregunta? Y entonces él dice que como él aceptó a Cristo de niño, él es salvo. Bueno, si no vive el evangelio, dígale. Si él no vive el evangelio y no está en el evangelio y no está firme con el Señor, dígale que aunque él dice que ha aceptado a Cristo, si no sostiene la salvación por vivir en el evangelio, él no es salvo. Ok. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, en el caso de que el dinero de un país se vaya abajo, ¿qué pasa con las cosas? ¿Todo se encarece en la canasta? Claro que sí. Claro, viene una inflación tremenda, porque si todo se viene, si el dinero no sirve, no vale, entonces las cosas, por ejemplo, si el dinero pierde el 50% de su valor, entonces las cosas va a valer un 50% más, el doble. Okay. Entiende, va a valer el doble. Y llegar, por eso en los países de nosotros, usted mira que cuando se va devaluando el dinero, antes usted con 10 pesos compraba tal cosa, ahora necesita 100 pesos para comprarlo, lo que está diciendo que el dinero vale solamente 10 centavos. Ok, eso lo bendiga, pastor. El 10%. Llamada, buenas. Hello. Sí, muy buenas tardes. Dios le bendiga. Bendiciones, hermano. Hermano, felicidades. Muy bonita información, muy bonito mensaje para alistar nomás. Hermanos, yo quería también, ¿verdad?, mencionar algo que está aconteciendo, ¿no? Muchos países, especialmente Sudamérica, Latinoamérica, están dejando de cultivar alimentos básicos para una sociedad, para sembrar maíz, para producir bioquímico. La Biblia menciona que el trigo y la avena va a subir de precio, literalmente hablando, de que se va a dejar de sembrar esa cosa, ¿no? Es bíblico y se tiene que cumplir. Así es, y no solamente eso, en México el kilo de tortilla ha subido dramáticamente porque todo el maíz, en vez de hacerlo para hacer tortilla, lo están haciendo para hacerlo alcohol. Por ejemplo, ahora estaba mirando que la naranja de la Florida, en vez de hacer jugo de naranja, la van a fermentar para hacer alcohol, para quemar en los carros. Y si usted va a la gasolinera, parece que usted fuera una tequilería. La gasolinera, usted le echa un tanque de gasolina a los carros y sale usted medio mareado con el olor al alcohol que hay ahí. Porque todos los granos los están haciendo etanol. Pastor, sí, en Apocalipsis menciona cuando el ángel derrama la copa, que le dice que caiga la maldición, pero que deje el aceite, el vino, el trigo y la avena. Y eso, si nosotros analizamos eso por medio del discernimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos ver, ¿okay?, cómo va a subir de precio todo lo que es alimento. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere cosechar maíz. Y el asunto todo también, no solamente el maíz, hermano, no solamente el maíz, sino que acuérdese que todo se mueve con combustible. Usted tiene precio de lechuga, tomate, lo que sea, y eso para llevarlo al supermercado hay que utilizar camiones. Esos camiones, esos troques, queman diésel, y ese diésel, si aumenta de precio, pues cuesta más llevarlo al mercado, por lo tanto el precio va a estar más caro. La hielera utiliza corriente eléctrica para mantener eso congelado, refrigerado, y el aumento de la refrigeración por el aumento de la energía, entonces eso se traduce al costo de la producción del material. Amén. Ahora, pastor, usted mencionó algo súper importantísimo. Cuando cayeron las Torres Gemelas, muchos inversionistas sacaron sus cuentas de los bancos que tenían aquí en Estados Unidos e invirtieron en el Banco Europeo. Ahora Estados Unidos salió con el bioquímico para combustible. Sí se va a ver una economía estable por muy poco tiempo, porque tiene que subir este invento del alcohol, ¿no?, que ha estado de muchos años. Y va a dar resultado y va a poner a Estados Unidos otra vez en el mapa, en la mira de la economía mundial. El asunto es, planta va a crecer bueno, pero poco a poco. El asunto es, hermano, que el alcohol, oiga bien, con lo que un acre de maíz en alcohol solamente da para llenar el tanque de gasolina de una camioneta Suburban. Y con ese acre de maíz, con lo que usted llena una troca de una camioneta Suburban de gasolina, haciéndolo de maíz, con eso alimenta usted por un año a una persona. Esa es la situación. Dios me lo bendiga. Okay. Dios me lo bendiga, mi hermano. Gracias por su comentario. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más por aquí. Buenas. Dios le bendiga, pastor. Adelante. El comentario es que si Estados Unidos, ¿verdad?, sufre un decaimiento económico. La gente dice, bueno, Estados Unidos está en quiebra, sí, pero son muchas naciones, porque acordémonos que de aquí vivimos mucha gente y que algunos familiares en otros países dependen de la economía que de aquí se recibe. Pues exactamente, es lo que acabo de decir. Mire usted, después del petróleo, en México, después del petróleo, que es el primer producto de exportación de México, México recibe dinero de los dólares que la gente que trabaja aquí le manda a su familia. En otras palabras, la economía de México, la segunda cosa de la economía de México que sostiene a México, son los dólares que manda la gente de aquí. El Salvador, en Centroamérica, el primer renglón de la economía, me parece, si no estoy seguro, creo que por ahí va, son los dólares que mandan los salvadoreños que están aquí, hacia allá. Y así mismo ocurre en muchísimos otros países. Entonces, si la economía se viene abajo, pues todas esas economías se van también. Y se la va a llevar entre los pies la caída de una economía como esta. Por ejemplo, en Guatemala, yo recuerdo que hace 23, 24 años atrás, el dólar era al nivel del quetzal, nadie se quería venir. Pero cuando vino el bajón económico a Guatemala, todo mundo quisimos Estados Unidos. Y estamos aquí con una necesidad, con un propósito. Exactamente, pues usted tiene razón, todo eso se da. Ahora bien, aquí es, le voy a decir cuál es la idea que viene detrás de todo esto. El presidente Fox, el que era presidente de México, dijo en una entrevista, y yo lo miré cuando lo entrevistaron en ciertos canales de televisión, él dijo, y lo dijo francamente, él dijo que el plan B es toda América, así como en Europa, todos los países europeos tienen una sola moneda, el euro, entonces toda América tenga una sola moneda. Y esto nos habla de la globalización y obviamente enfoca al gobierno mundial. Alguna crisis mundial tiene que venir. La Biblia nos dice que en una hora se le va a dar el poder al anticristo. En una hora algo va a pasar, que va a venir una crisis y va a haber una revuelta de tal magnitud que este hombre se va a levantar y va a decir, yo soy el que voy a arreglar esto. El mundo va a creer en él y le va a entregar el poder. Y Apocalipsis capítulo 6 lo miramos viniendo con un caballo blanco, en un arco sin flecha, tomando el gobierno del mundo. ¿Ok? Que Dios nos ayude. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor, gusto saludarle. Dios le guarde a usted. Estamos aquí preparando las maletas. Está en las rampas del aeropuerto. Son una noticia cierta, hermano, y estamos de acuerdo con lo que usted dice. Esto no es cosa de invento ni algo que usted quiera predecir o asustar a la gente, es algo que se está viviendo, hermano, en sí. A mí me han acusado de asustar a la gente de esto, y cuando años pasados me hablaron de esto, de que yo asustaba a la gente, y bueno, yo estoy diciendo, lo estoy analizando y mirando lo que se mira, y como uno conoce más o menos la Biblia, estamos mirando que la Biblia se está cumpliendo, y el que se quiera asustar, pues que se asuste. Yo pienso, hermano, de que, como dicen, no podemos tapar el dedo, el sol con todo. ¿Tapar el dedo con el sol o el sol con el dedo? Sino que, claro está, hermano, y algo que me preocupa, y yo quiero también asumir lo que usted dijo, yo sé que usted está dando la noticia para ver de qué forma el pueblo del Señor se levanta, yo sé para dónde va, y el lugar que nosotros tenemos que tomar como pueblo de Dios es lo que la palabra del Señor dice en estos tiempos tan tremendos que vivimos, levantarnos con ese poder y esa autoridad que el Señor nos ha dado para predicar el Evangelio. Bueno, aquí es donde viene, usted le puso la tapa al pomo, pero el asunto es que la gente está tan distraída que no quieren predicar el Evangelio, y si no despiertan, pues, ¿qué le hacemos, verdad? Amén, hermano, más claro no puede cantar un gallo, como dice, hermano, bueno, está claro. Ok, Dios me lo bendiga, mi hermano, amén. Una llamada por aquí, buenas. Dios me lo bendiga, hermano, primeramente quiero felicitarlo por ese programa tan, esos temas tan profundos, y quiero decirle que yo le segundo en esta predicación o estudio que usted está llevando a este pueblo, usted es el único en esta ciudad que está con esos temas profundos, hermano. Ayer, yo no sé si el pueblo de Dios estaba viendo las noticias en la el noticiero prestigioso de esta nación, CNN, de noticias alarmantes, lo mismo que usted acaba de hablar meses atrás, sobre ahora tienen que presentarse al Congreso, van a ir a unos hearings, las mega iglesias de Estados Unidos. Yo no sé si usted vio ayer. Yo tengo la información, y esto yo no lo he querido aflojar. Y tengo la información, tengo la fuente, y tengo los nombres de los ministros que van a ser investigados por el Congreso. Yo sé los nombres, son 6 de los más millonarios de la doctrina de la prosperidad, y el Congreso pidió investigarlos. Tengo los nombres, tengo el caso de por qué lo están investigando. No quisiera tirar esto en el aire, el nombre de por qué lo están investigando, sé quiénes son, y por qué le están haciendo lo que le están haciendo, y eso, oiga bien, por 6 personas que quizá en una forma descuidada, porque creen en la doctrina de la prosperidad, se han dedicado a eso, esto va a afectar a toda la iglesia, a gente, a nosotros que estamos haciendo las cosas correctamente, tarde o temprano esto nos va a afectar a nosotros. Yo tengo la información, tengo el reportaje periodístico, tengo los nombres de los ministros y sé qué es lo que el Congreso quiere hacer. Y hay de nosotros, si le ponen mano a esa gente, porque ellos son los primeros, y luego vendrá el resto. Hermano, esto es terrible. Sí, hermano, y también quiero decirle de otro gran líder que... Sí, pero no vamos, yo no quiero tirar esto al aire. Sí, ¿okay? Ajá, no, yo sé, pero que siga con sus temas profundos, hermano, porque yo quiero decirle que una de las hijas mías, de 3 hijos que tengo, trabajó para esta Nación Inteligencia, y aunque yo no sé nada de eso, ¿verdad? Pero quiero decirle que sus temas son profundos, y usted está el único que está alertando a este pueblo que despierte, hermano, porque estamos en la hora, en el momento, los años que yo llevo sirviendo al Señor desde niño, más de 40 años, quiero decirle que el cambio es drástico, hermano. También estuve grabando como 4 horas lo que usted está diciendo ahí por meses. Eso es verídico, eso es verdadero. El pueblo está perdiendo mucho, el pueblo, el tiempo, hermano. Es como que ya el Señor viene. Lo que usted está hablando de la economía de la nación, hermano, yo lo grabé ayer, de los trillones que le debe esta nación a las otras naciones. Está como la leyenda del Cid muerto en el caballo, y entonces porque hemos hecho de esta nación, se ha hecho un dios, hermano, la corrupción, la inmoralidad. Esta nación no es la nación que era 40 o 50 años atrás, y yo digo que hombres como usted son los que se necesitan. Si yo tengo que ir a un piquete, si tengo que ir al Capitolio por hombres así como usted, hermano, voy. Bueno, yo no pienso piquetearle. Bueno, no, si algún día, hombre, como sí, usted, hermano. Sí, yo entiendo. De algo, yo estoy ahí presente, y Dios me lo siga usando. Amén. Y yo sé que usted es un varón de Dios. Bueno. Y cuando tengo la oportunidad, hermano, grabo un mensaje, son muy edificantes, y este pueblo es hora ya que despierte. Bueno. Hermano, Dios me lo siga bendiciendo, porque eso es así. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga muchísimo a usted. Gloria a Dios, una llamada más por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Bájele al radio, adelante. Sí, otra cosa que aconteció ayer, no sé si usted vio las noticias de la comunidad gay, que ganaron ellos y que hoy hasta las escuelas cristianas o todo eso, si no los contratan, los van a demandar porque... Sí, porque aquí es donde viene las escuelas cristianas, aquí es donde está el asunto, oiga esto, las escuelas cristianas, y ellos van a hacer eso, ellos quieren destruir el cristianismo. Las escuelas cristianas, aunque dependan de una iglesia, por ser escuela, no tienen la protección que tienen las iglesias. Las iglesias hasta el día de hoy tienen cierta protección. En otras palabras, a la iglesia se le permite discriminar, oficialmente se nos permite discriminar. Pero pastor, ganaron. Espere, déjeme explicar esto. A las iglesias se nos permite discriminar como iglesia por asunto de moralidad y se nos permite discriminar por asunto de religión. En otras palabras, alguien que no sea cristiano no puede ocupar un lugar como trabajador dentro de una iglesia porque a la iglesia se le permite esto. Fuera de eso, toda organización cristiana que no sea iglesia, llámese escuela, campos misioneros, campo de ayuda, que no sea iglesia, la ley no le permite discriminar en ninguna base. Y ahí es donde como los homosexuales quieren tener estatus, van a utilizar su estatus que están ganando para tirar abajo toda la institución que tiene que ver con asuntos con el cristianismo. Y esto asunto de tiempo, para que quieran meterse a las iglesias, es lo mismo. ¿Okay? Tremendo, pastor. Bueno. Bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos el diálogo pastoral. Una llamada por aquí más. Buenas tardes. Hello. Hello, que el Señor le bendiga, hermano. Adelante. Escuchando, diciendo, oyendo el comentario que dicen las personas de que usted me está mirando, yo no lo veo así. Porque si nosotros lo ponemos a leer Ezequiel, hermano, ¿qué dice? Que la sangre sea demandada del justo y del impío, si no habla de esa manera. Sí, claro. Yo le doy gracias a Dios por lo que se habla y lo que he aprendido, y a las personas, con lo poco que he aprendido, le he hablado más al impío y al justo. Le doy gracias a Dios y siga adelante, hermano. Gracias, mi hermana. Dios me la bendiga a usted. Gracias. Muy bien. Recuerde que estamos situados en el 9426 teléfono. Y nuestro servicio es los días viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 9426 teléfono. Más llamada, buenas. Que le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, yo lo que dijo de que dice que lo acusaron de que espanta a la gente. Yo pienso que la gente que se espanta es porque está ignorante y no saben. Y cuando empieza a espantarse, uno empieza a poner interés en las cosas de Dios, entonces, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es algo bueno lo que usted está haciendo, y no como en otras iglesias, que a veces nomás lo tiene uno entreteniéndolo, y que esté wiri wiri wiri, y risa y risa, y comiendo en el... yo lo apoyo a usted en todo, y viera que yo me identifico mucho con usted, y Dios lo bendiga, y me gusta cómo predica, porque así es como se debe predicar, para que la gente se ponga firme y no esté, como dice usted, en la cuerda floja que... No. Bueno. Dios le bendiga, pastor, y adelante. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Gracias por siempre, por informarnos y mantenernos en el camino que el Señor le ha trazado a usted para darnos tanta información. Le damos bendiciones siempre. Pastor, esto... hay una información que... Yo estoy dando algunas clases en la Universidad de Houston y esto hay una información que nos dio un ingeniero en sistemas sobre la que usted ha estado hablando bastante durante mucho tiempo sobre lo que era el esquelón y estas cosas. Y qué impresionante me quedé cuando él estaba diciendo exactamente las cosas que usted ha dicho por tantos años atrás. Yo hablé del esquelón aquí en el año 98. Creo 95, hablé del esquelón. Cuando, hermano, la gente ni computadora tenía, yo hablé de eso. Y a mí me dieron fuego, hermano, por eso. pastores se levantaron y dijeron, hey, ¿qué es esto? ¿Qué? No crean, no hagan caso. Sí, pastor, y créame que esto, doy gracias a Dios por usted, porque realmente estoy en una iglesia donde realmente nos están informando y estamos bendecidos por eso. Amén. Claro, señor, por eso. Bueno, Dios me le bendiga a usted. Amén. Bueno. Sí, yo hablé del esquelón hace, que hace como 12 o 13 años, quizás más. Hablé yo de esto, del esquelón, de todo lo que estaba ocurriendo con respecto a esto. Y vuelvo y le digo, la gente, mucha gente dijo, wow, esto es, quién sabe si será y qué va a pasar y bla, bla, bla. La gente estaba durmiendo. Y yo creo que hablamos, nos adelantamos al tiempo. Y ya el esquelón es algo ya, hermano acaba de decir, ahora se lo están dando en la universidad. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Nada más hablo para dar las gracias a Dios por su programa, que es de bastante edificación, tal como lo es el tema de hoy y los demás temas que usted habla. Muchas gracias, pastor, que siga adelante y Dios le siga bendiciendo. Bueno, Dios le bendiga a usted. Muy bien, me quedan unos minutos y ya desaparezco ya, para no seguir atormentando a mucha gente. Para que usted descanse. 713-991-5760. Esta es la hora de que la gente, mucha gente toma sus alimentos, está en la comida, en el lunch, y por una mordida al sándwich y un oído a la palabra, tremendo. Una llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermana. Dios le guarde a usted. Sí, me interesaba mucho cuando decía de los proyectiles que valen $1,000,000. Yo creo, hermano, que el pueblo, las personas con su aceleramiento, con los taxes y todo eso, ahí le apretan de una manera o de otra para sacar ese dinero. Para sacar, el asunto es, imagínese, vamos a analizar esto rapidito. Si le levantan las taxas a la gente, entonces la gente no va a gastar porque va a tener que regalarle al gobierno el dinero. Si le suben los impuestos a la gente, entonces la producción se detiene. Y si no hay producción, la economía se estanca. Y si se estanca la economía, no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay para dónde pagar. Entonces hay que tomar más dinero prestado. No, aumentar los impuestos no es la solución. Claro. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Disculpe mi ignorancia, hermano. ¿Me puede explicar qué es el esquelón? No. No, esa es su tarea. Ya de eso hablé hace años, hermano. Okay, Dios le bendiga. Llegó tarde a la repartición. En las garras del esquelón. Siete. Llamada por aquí, buenas. No, diga, hermano, tengo una pregunta. He oído comentarios que el euro iba a ser mayor que el dólar. Por ejemplo, si usted tiene $100, 100 euros. Ahora tiene $60 nada más porque el euro vale 1.47, no $60, tiene $53 tiene ahorita. Porque, como le digo, yo escuché comentarios que durante los años el euro se iba a aumentar de una manera que, por ejemplo, si usted tiene $100, usted iba a tener $100,000. Pero no es que, aquí donde viene el punto, el asunto no es que Europa esté mejor que Estados Unidos, este no es el punto. Y no es el asunto que el euro sea mejor moneda. El asunto aquí es que Estados Unidos, con todos los programas que tienen y todo el dinero que tiran para arriba y toda la basura en que gasta la gente el dinero y las deudas en que se mete la gente y todo eso, ha hecho que el dólar no valga. En otras palabras, en el gobierno aquí ha crecido tanto que se gasta más dinero de lo que entra. Entonces, no es que el euro sea mejor moneda que el dólar, es que se ha mal administrado la economía americana de tal manera que aquí Estados Unidos mismo ha destruido su propia moneda. Porque no es que Francia e Inglaterra sean mejor que Estados Unidos, jamás. Nosotros, esta nación es la nación más poderosa del mundo. El asunto es que la prepotencia, nos hemos creído tan importante, tan grande, nos hemos creído tan invencible, que todo lo podemos, omnipotente, nos hemos hecho dioses como nación